Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Sé feliz, porque la piedra nunca es tan grande, porque las injusticias acaban pagándose, porque el dolor se supera, porque la verdad insiste, porque el coraje te levanta, porque el miedo te fortalece, porque los errores te enseñan y porque nadie es perfecto. La vida siempre da una segunda oportunidad para todo. Y pone a cada uno donde debe estar. Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa. Encantado, como siempre, de compartir contigo estos minutos de cercanía, de sentimiento, de corazón y de búsqueda de camino. Porque todos buscamos nuestro camino. Y todos nos hemos pensado alguna vez, si es verdad que la vida nos da siempre otra oportunidad. Comenzamos ya con esta pregunta. Cita con la noche. Empieza Cita con la noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Dejemos escapar los momentos que nos regala la vida. Tómate tu tiempo para todo lo que necesites. Piensa en lo que vas a hacer, en lo que tú decides hacer y no dejes escapar las cosas de tus manos. Las oportunidades muchas veces se presentan una sola vez en la vida. Y si no eres capaz de verlo, lo habrás perdido todo. Quizá el tren que tienes que coger aún no ha partido. Quizá estés montado en el tren equivocado. No importa, hay muchas estaciones, pero tú tienes que desear parar, bajarte del tren y esperar el que realmente deseas. Y no solamente el tren que tú deseas, sino acompañado por las personas que tú quieres. Otras veces, sin embargo, nos da la sensación de que se nos ha escapado ya nuestro tren. ¿A qué has visto pasar muchos ya en tu vida, verdad? Y siempre te preguntas, ¿será ese? Pero se me ha escapado. No pienses en el tren que se te ha ido. Piensa en el que todavía tiene que venir. Y es que todo llega, amigos, en su momento. Por eso, retoma los hilos de tu vida, pero esta vez haz hilos de colores y téjete de una manera más fuerte. No importa lo que hayas fallado, siempre tienes la oportunidad de comenzar una vez más. Vive atento en tu vida porque en cualquier momento se te puede aparecer una oportunidad. ¿Verdad que en algunos instantes nuestra propia vida nos parece difícil? ¿No te ha pasado que te has sentido solo o sola cuando has tenido que sortear los obstáculos a los que nos tenemos que enfrentar todos y cada uno de nosotros sin ninguna excepción en nuestro día a día. Cuando se te presente un conflicto, piensa que si lo afrontas con energía y con cierto optimismo, comprendiendo que tienes inteligencia y tienes sobre todo capacidad de plantear soluciones alternativas, es entonces cuando la oportunidad no es que se te presente, es que eres tú quien la convocas. Albert Einstein hablaba una vez de la crisis como una oportunidad, algo que podría ser una auténtica bendición, porque eso es lo que nos permite progresar. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. La clave, amigos, está en luchar. En luchar por esa oportunidad. En pensar que sí puedes. En atreverte a cambiar. ¿Por qué no aprovechas cada instante para renovarte? Cita con la noche. Alberto Sarasúa. El problema no es que la vida no nos dé una oportunidad más, que claro que lo hace, sino que nos sintamos atados y pensemos que vamos a fracasar. Que nuestra historia no tenga un final feliz o simplemente porque consideremos que no merecemos esa oportunidad. Bueno, pues la vida hay decisiones y nuestro éxito, amigos, depende de cómo aprovechemos esas oportunidades. ¿Sabes que la vida siempre ofrece esa oportunidad y se llama mañana? Nuestro pasado puede estar lleno de fracasos. Pudimos haber cometido un montón de errores. Podemos haber tomado malas decisiones y además las personas a las que amamos puede que se hayan marchado, aunque también es posible que nunca hayan estado con nosotros realmente. Puede que aquella vida haya desaparecido, puede que aquella gente a la que pensábamos querer no estén ya con nosotros. Pero la vida es mucho más justa de lo que pensamos porque como siempre nos da esa nueva oportunidad, la merezcamos o no, tenemos siempre la opción de aprovecharla. No importa lo que pasó en nuestro pasado ni cuántos errores hayamos cometido. Claro que esto no elimina las consecuencias de lo que ya está hecho. Pero podemos reinventarnos, podemos convertirnos, como decía aquel, en una nueva versión de nosotros mismos. Hacer diferentes elecciones y siempre basadas en aquello que ya hemos aprendido. Y sobre todo buscar el beneficio. Amigos, yo hace no mucho tiempo aprendí que la pregunta que me tengo que hacer no es por qué, sino para qué. Y por eso el mañana es esa oportunidad que vamos a tener. ¿Qué pasa si es que yo no he hecho nada malo o no soy consciente de ello? Si la vida ha sido injusta conmigo y me ha arrebatado aquello que realmente quería. ¿Qué pasa cuando alguien pierde a un ser querido, cuando pierde el trabajo? ¿Qué pasa cuando alguien está en una difícil situación? Bueno, que tengamos una segunda oportunidad no quiere decir que vayamos a tener exactamente lo que solíamos tener, ni siquiera lo que deseábamos tener antes. La vida nunca quita sin devolver algo a cambio. Es tan importante creer, es tan importante esperar para reinventarnos. Porque si vivimos en el pasado nunca tendremos la posibilidad de tener esa segunda oportunidad, aunque pase por delante de nuestros ojos. Tenemos que, amigos, que desprendernos del pasado y de todo aquello que no podemos cambiar. Confiemos en que nosotros mismos encontraremos esa ocasión para ser mejores. Tenemos que dar a la vida la posibilidad de demostrarnos que estamos destinados a obtener grandes y maravillosas cosas. Si respiramos, es porque estamos vivos. Y si estamos vivos, seguimos teniendo un montón de oportunidades. Deja ir el pasado. Olvídate de las cosas que no puedes cambiar. Céntrate en las que sí puedes cambiar, en las que sí dependen de ti mismo. no siempre la vida está tan en contra como pensamos. La pregunta es, ¿quieres que todo te vaya bien? Pues aprovecha la oportunidad que vas a tener mañana. Podría ser la que cambie tu vida de verdad. Por tanto, aprovéchala. Y si es que realmente te estás preguntando qué haces ahora con tu vida, pues piensa que puedes hacer muchísimo. Es una sensación muy normal, ¿eh? A todos nos cuesta empezar algo nuevo, pero es que si no estamos preparados para volver a empezar, deberíamos cambiar esa forma de ver las cosas. Salgamos de nuestra zona de confort y hagamos que la fuerza vuelva a estar en nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Está claro que lo primero y más importante es que seas consciente de para qué quieres esa nueva oportunidad. Si no quieres cambiar nada, si simplemente quieres cambiar el pasado. No, eso no es. Realmente deberías desear crecer. Deberías desear reconocer tus errores y tener la certeza de que puede ser de otra manera. Aprende de las experiencias pasadas, no te culpabilices ni te encadenes a lo que ha ocurrido. Tenemos que darnos cuenta realmente de dónde estamos, de dónde hemos partido, pero sobre todo, de a dónde queremos llegar. Y rescata lo bueno, porque mira, tú siempre puedes, a toro pasado, filtrar las cosas buenas en tus experiencias anteriores, aquellas que, con un cierto ajuste, te pueden ayudar de aquí en el futuro. Evita cometer los mismos errores. Tienes que conocer cuáles han sido para no volver otra vez a lo mismo. Piensa que las oportunidades son limitadas. No siempre va a haber una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. A veces solo tenemos una y debemos aprovecharla. Y acepta cuando las cosas no funcionan, porque a veces simplemente somos un poco testarudos y nos negamos a aceptar que no va a haber ningún cambio mientras no cambiemos nosotros. Tenemos que soltar, tenemos que liberarnos. Toma esa oportunidad, pero siempre desde el amor y desde el perdón. Y piensa que es muy probable que sea la última y definitiva. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. ¿Sabes qué es importante en todo esto? Pues no cerrar tus ojos y sobre todo no cerrar tu corazón. No descartes el amor. Es posible que estés ahora cuestionándote muchas cosas y pienses que en vista de lo que te ha pasado, el amor ya no es una opción. Pero no te quedes mojado con las lágrimas de tu tristeza. No te hagas reproches. Intenta poco a poco ir abriendo tu corazón, porque la vida no es nunca como uno quiere que sea. ¿Verdad que cuando más confiamos, más nos hieren? No te rindas. Algún día te encontrarás con alguien y te dará miedo dar un paso adelante, claro, porque pensarás que te pueden dañar otra vez. Tendrás miedo al fracaso. Dirás, ¿y qué pensará la gente de todo esto? No, el miedo en absoluto te puede dominar. Es normal, pero fíjate que siempre se puede pasar página en el libro de nuestra vida y escribir una nueva historia. Da igual la edad que tengas, da igual las experiencias que hayas tenido. Todo eso puede quedar atrás. Puedes volver a ser feliz. Puedes volver a enamorarte, puedes reír y puedes confiar otra vez en la vida, porque no todo es malo, ni mucho menos. Es verdad que cometes errores, pero si quieres ser feliz y salir adelante, conócete bien, crea tus propios sueños y vive la vida como tú quieras. Y aunque vuelvas a caerte, que seguro que volverá a ocurrir, te levantas de nuevo. Te vuelves a reponer y te das a ti mismo tantas oportunidades como hagan falta para conseguir todas tus metas, todos tus sueños y todas tus ilusiones. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Date cuenta, querido amigo o querida amiga, que mereces ser feliz. Mereces vivir un amor especial. Mereces, además, que lo bueno inunde tu corazón. Mereces cerrar todos esos capítulos, dolores, resentimientos y miedos que hasta ahora te han estado brindando una desesperanza. No tengas miedo de lo que ha pasado y date a ti mismo la oportunidad de intentarlo una vez más. Sigue adelante con esos nuevos planes que tienes, porque te lo debes. Sé esa persona valiente que tienes dentro. Da paso a una nueva etapa, vive al máximo esta experiencia y piensa que si la desaprovechas, lo puedes lamentar el resto de tu vida. Quizá este momento, ahora que estás escuchando Cita con la Noche, sea un buen instante para soltar tu pasado, para decir adiós a todo aquello que terminó o que se fue. Dedícate tiempo a sanarte, a perdonarte, y cuando estés listo, entonces ábrete a nuevas experiencias. ¿Quién sabe dónde está el siguiente abrazo verdadero? ¿Quién sabe dónde estará esa mirada, esa sonrisa que están ahí, esperando a que salgas? Escucha a tu corazón y entrégate como nunca lo has hecho. Abraza tu segunda oportunidad y prepárate para ser tan feliz como lo mereces, porque recuerda que eres el regalo más grande de este mundo y que mereces amar y ser amado. La verdad es que con el paso del tiempo me he dado cuenta de que por mucho que uno se esfuerce en la vida en satisfacer las necesidades de los demás, nunca será suficiente para todo el mundo. Por eso, yo creo que primero en este tema de las oportunidades, como en cualquier otro, mírate a ti mismo. Porque eso poca gente más lo va a hacer y desde luego no con la intensidad con que tú eres capaz. Piensa, siente y actúa en consonancia contigo mismo. La realidad a veces choca, pero nosotros podemos hacerle frente y vivir auténticamente como queremos. Todo tiene un lado bueno y un lado malo, pero lo que es indudable es que el camino que tú has elegido es solo tuyo y que las oportunidades según te llegan pueden desaparecer. Por eso te animo a que aproveches los instantes que tú mismo te puedes dar y sobre todo, todo aquello que puede fortalecerte, empezando por ti mismo. Pues con estos deseos, espero que en nuestro próximo encuentro de cita con la noche, seas alguien más fuerte, más robusto, más entero, y que aproveches de verdad esas oportunidades que te dan o que te das. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro en cita con la noche.